palabras para cantártelas. Vámonos a aprenderlas juntos y tú las bailarás. Voy a pelear cualquier batalla, las venceré por ti. Voy a llevarte a donde vaya, irás latiendo dentro de mí. Porque yo solo quiero darte amor, porque tú eres mi felicidad. Felicidad.